sin señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Estamos con otro programa más de Sin Señal. Mi nombre es Lisette, la hora es 11:30. Hoy me acompañan en la conducción Abigail. Hola, muy buenos días a todos. Y Mika. Hola, buenos días. ¿Cómo está el clima hoy, Mika? Y tenemos una humedad del 82% y 17 grados. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el bloque Kawaii. Somos millones. Ya llegó el bloque Kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por Radio Sin Señal. En ustream.tv/channel/radio-la-escuela. Bueno, ahora estamos con el bloque Kawaii con Sofi. Hola, Sofi. Hola, chicas. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Dios, ya es sábado. Dios, estamos acá en la vacación de invierno. Sin hacer la tarea, vamos a celebrar. Vamos, dormir hasta tarde. Claro, sin hacer tarea, como todos sabemos. Bueno, pero para no quedarse dormido todo eso, para los otakus y no otakus, les traigo la convención, una convención a la que deben ir. Bueno, Anime Friends, que es la convención más grande de Buenos Aires, que es una revista que hace convenciones también y habla de anime. En la convención va a haber concursos cosplay, que me parece que si llevas cosplay entras gratis. Un chef japonés que estará cocinando y 920 stands de manga. Y ahí va a haber artículos de anime de todo tipo. En el pabellón va a haber un pabellón de gamers donde hay millones de videojuegos, donde van a estar todos los loquitos y frikis jugando hasta que los pulgares se les cansen y queden totalmente rojos. Y lo más importante es que el 24 de julio estará la banda japonesa Flow, que especialmente viene a la Argentina para cantar y delirar a sus fans. En la convención va a estar el 24, 25 y 26 de julio, en el Centro de Exposiciones Migrete, Parque Irigoyen, Avenida General Paz y 25 de mayo. Las entradas me parece que están 150 pesos. Ah, muy barato. Tenés que sacarlas por internet. Entrás a Face y buscas Anime Friends y ahí hay un admin que te va diciendo cómo las puedes sacar. Ya que en la puerta ese día no la vas a conseguir y vas a ir a reverendo pedo y te vas a quedar con las ganas de ir a comprar. También te recomiendo que vayan a la Feria del Libro, que es en la rural, que también están las vacaciones de invierno. Y hay un montón de stands de mangas y artículos de anime a buen precio. Qué bueno, está muy bueno para ir a esa convención y a gastar mucha plata. Los padres van a estar sin plata, van a quedar los bolsillos vacíos, me imagino yo. Vamos a pegar una billetera. A sacar los ahorros. Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Sofi. ¿Y qué más tenemos para hoy, Abigail? Tenemos el bloque Creer o Reventar, el bloque de deportes y otro bloque de metroaforismo. Ahora vamos con el bloque Creer o Reventar. Creer o Reventar. Un ciclo para caerte de miedo. yo les presento. Seguimos en Sin Señal. Acordate que nos podés seguir a través de Twitter, @radioss36. Y también está nuestro Facebook, Sin Señal Radio. También tenemos nuestro Ustream, ustream.tv/channel/radio en la escuela. Muchas gracias, Mika. Acá tenemos a los chicos de Creer o Reventar. ¿Qué tienen para contarnos hoy, chicos? Bueno, hoy tenemos a Chef, una creepypasta muy famosa y de las primeras. Pues todo empieza cuando la familia de Chef se muda a una nueva casa. Y como chicos normal, tenían que ir al colegio. Cuando estaban esperando el bus, aparecieron tres chicos, lo cual le quisieron sacar el bolso a Liu. Bueno, Liu sería el hermano de Chef. Chef lastimó severamente a un chico. Y llegó la ambulancia e interrogaron a Chef y a Liu. Cuando llegaron a su casa, Chef le quiso decir al padre que se tenía que ir, pero se lo dijo Liu. Pocos días después, los vecinos hicieron una fiesta. Cuando fueron, estaban los mismos chicos, empezaron a golpear a Chef, hasta que le rompieron una botella de alcohol en la cabeza y quedó todo empapado con el líquido. Después un chico le tiró un fósforo prendido a Chef, lo cual este queda en flamas. Cuando los chicos pensaron que ya estaba muerto, le dieron la espalda, pero Chef, empujando a uno y tirándolo, lo deja algo mal. Chef empezó a golpearle la cabeza en la tierra, lo cual el chico da su último respiro y muere. Chef fue llevado de urgencias al hospital y sobrevivió, pero su piel era de un tono de blanco muy gris. Chef le preguntó a la madre, ¿soy hermoso? Y la madre le dijo que sí. Chef fue al baño y se cortó la boca y se quemó los párpados. Y le preguntó, ¿y ahora? Nacho, tengo algunas preguntas, Sabri. La primera pregunta es, ¿hay alguna forma de que Chef the Killer ataque por alguna razón o ataca solo porque sí? Pues ataca solo porque sí, o sea, es un asesino. Sí, pero no le hicimos nada porque ataca a gente inocente, a menos que sea un genocida. O sea, mata por matar. No. ¿Por diversión puede decirse? Sí. Una pregunta, ¿tiene alguna arma específica o solo utiliza sus manos o lo que encuentre? Más bien usa un cuchillo para cortar carne. Wow. ¿Y cuál es su apariencia? ¿Cómo es Chef the Killer? Usa un pantalón negro con un buzo con capucha gris. Fabri, tengo otra pregunta. ¿En qué año se supo la leyenda de Killer? Todo empezó en el año 2005, cuando apareció. Bueno, y Fabri, vos me contaste una vez que se cree que Chef es inmortal. Sí. ¿Cómo es posible eso? No sé cómo explicarlo. Una pregunta, para los que no saben qué son las creepypastas, ¿qué son? Historias de terror. Serían como... ¿Leyendas urbanas? Sí. Otra pregunta, Fabri, la última. Chef, ¿tiene alguna debilidad? No tiene debilidad, o sea, es un, digamos, un inmortal. Pues, si quieren saber más información de Chef, entren a gore.io. Bueno, muchas gracias, chicos, por su bloque, estuvo muy interesante. Ahora vamos con el bloque de deportes con Sandro y Alejo. We'll be right back. el bloque de deportes con Sandro, Alejo y Fabri. ¿Qué tienen para hoy, chicos? Bueno, de todo, buen día. Buen día. Buen día. Vamos a hablar un poco sobre el fútbol local. También vamos a hablar un poco sobre la Copa América, que River es el único equipo argentino en el cual participa en esa Copa. Libertadores. Lastimosamente, bueno. Claro. Hoy jugará Boca contra Quilmes a las 18:15. Se organizará como siempre. Lo demás que con Tevez ahora. Claro, la gran llegada de Tevez para los Bosteros va a significar mucho el debut de Tevez. Una gran bienvenida, la verdad. El regreso, sí. Claro. Y después vamos a sacar la otra cosa que más importante, River jugará contra Rafaela a las 9:15. Bueno, River que... Comenzará la transmisión por la TV Pública. Bueno, River también que está jugando, el único que juega la Copa Libertadores, el único equipo argentino que está participando de esta. Y que está bien planteado el equipo últimamente. Y luego Rafaela que viene... de una derrota contundente frente a Lanús por 3-0. Así que nos van a brindar un buen espectáculo. Oh, Sandro, ¿qué opinas de la Copa América? Copa Libertadores. Primero tengo ganas de decir algo de la Copa América, sobre, bueno, que todos lo bardean y le recriminan cosas a Messi. Pero la verdad, Messi no tiene la culpa de que, bueno, lo comparen con Maradona y eso sí, pero no. Che, Alejo, aprendió nada. Porta. Bueno, listo. Bueno, por favor. Un poco de orden, gracias. Bueno, estás hablando de la Copa América que ya pasó hace mucho y hablá, si querés, un poco de la Copa Libertadores. Que el tema, la novela Teo, ya está solucionada y lo más satisfactorio para todos los hinchas de River, que podrá jugar hoy el jugador, el uruguayo Tabárez Vidés, ante Rafaela, y el martes ante Guaraní en Paraguay. Bueno, ¿a qué hora? Hoy a las 9:15 y el martes a las 22 horas. Bueno, ¿y el otro partido que se viene, Alejo? Juega Lanús contra Colón a las 9:30. Lanús, que viene de una, como anteriormente dije, una gran victoria frente a Rafaela, un partido un tanto inseguro en el primer tiempo, pero que luego se pudo reacomodar. Claro, en el segundo tiempo. Así que bueno, esperemos que pueda ganar Lanús. Todos esperemos eso, que gane Lanús, Boca y River. Y San Lorenzo como los... Ah, bueno, y ayer jugó San Lorenzo contra Arsenal. San Lorenzo aplastó sinceramente a Arsenal. Arsenal tuvo... que no hizo nada. Claro, Arsenal tuvo... ¿Cuánto le ganó? 3-0. 3-0. Ah, qué golazos. Y... goles cada 10 minutos. Pues. Claro, o sea, bueno, Arsenal que viene de una campaña muy mala el año pasado y ahora está tratando de levantar, pero no pudo contra San Lorenzo, que fue mayor. Claro. Y luego jugó Banfield Belgrano, que en el primer tiempo empezó ganando 1-0, pero luego Belgrano supo controlar el partido y ganarlo 2-1. Exacto. Bueno, muchas gracias, chicos, por la información que nos brindan. No, de nada, hasta luego. No, gracias. We'll be right back. Bueno, estamos con nuestro bloque de meta... Perdón, disculpen. Metroforismo. Metroforismos con Nico. Hola, voy a decir que estoy con unos invitados del bloque Creer o Reventar, Fabricio y Nacho. Muchas gracias, Nico, por invitarnos. Muchas gracias, Rodríguez. No, estoy... Voy a decir unas frases y ustedes van a decirlos como las pueden explicar. Es lo que entendimos. Exactamente. Es... La curiosidad no mató al gato. El gato se suicidó a ver la realidad. Yo entendí, o sea, al ver la realidad, o sea, como decirlo, que la realidad ahora está muy manchada, digamos. Lo que entendí yo. Bueno, pues sí, la realidad hoy es demasiado dura, muy triste. Todos se roban a todos. Ok, la segunda. Los hermanos mayores nacen primero para defender a los hermanos más chicos. Bueno, o sea, en esto, yo lo que se me viene a la cabeza es que sería como el hermano mayor es el que tiene que llevar a cuestas al hermano menor. Tiene la, por decir así, la responsabilidad de cuidar al más chico. Sí, al más chico. ¿Vos, Nacho? Bueno, yo creo que eso es una buena frase, Nico. Además, desde hace mucho los mayores siempre han tenido que defender a los menores. La uso se perdió, creo, porque sí. Mi hermano a mí nada. Bueno, además saludos. De enseñarles cosas. La última. Un amigo es como un hermano a que podemos elegir. Eso es muy verdadero. Bueno, yo digo que, bueno, entendí que parece, eso dice que la familia no es solo con la gente que nace, también la gente que te quiere y los que vos querés. Bueno, o sea, en ese texto, eso, yo entendí, o sea, el hermano es el mejor amigo primero que tuvo alguien, o sea. Bueno, eso fue todo, porque me quedé sin frases, digamos. Muy, muy buena la frase, muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Bueno, queríamos agradecer a la peluca de Sarmiento Zona Sur por habernos invitado a su programa de radio el otro sábado. El sábado pasado. Sí, que estuvo muy bueno. La verdad, nos dio mucho tiempo para hablar y expresarnos y contar lo que hacemos acá todos los sábados. Sí, fue como de nuevo, porque el año pasado también nos invitaron y es bueno pasar por esa experiencia. Fue muy bueno, la verdad. Y tampoco no nos olvidemos, hoy cumplimos un año con la radio. Estamos festejando todos acá. La verdad, estamos muy felices por llegar a los un año con la radio y seguir. Espero que cumplamos mucho más. Sí, saludos a las personas que no pudieron venir y a los que están hoy escuchándonos. Sí, la radio fue mucho, la verdad, fue todo, fue un año. Saludos a nuestro profe que se hizo unas tortas fritas. ¡Eso! Sí, ¡vamos, Mesio! Nos encantó, ¿eh? La verdad, hay que seguir preparando. Bueno, sirve más para la cocina. Los que trajeron también para... Sí, para compartir. Sí. Para compartir entre todos. Steffi, la torta de Steffi también estuvo acá presente. Sí. Así que muchas gracias a todos esos. Saludos para mi hermano Carlitos. Ustedes, chicas, algún saludo. Y muchas gracias a los operadores que siempre están acá arreglando las cagadas de uno. Así que muchas gracias y saludo a los profes, que son todos, y a nuestros compañeros que siempre están del otro lado. Muchas gracias a todos. Esto fue un programa más de Sin Señal. Yeah.